Buenos días. Bueno, buenos días, buenos días. ¿Cómo está? María. La juventud. Seguro. Sí, señor. Seguro. Buenos días, juventud. Bueno. ¿Qué quiere que le haga, señor? ¿Qué quiere que le haga? Lo mismo. Hazme lo mismo. Lo mismo, eso mismo, lo mismo. Chiquito, seguro. Seguro. Adelante. Gallito, ¿cómo estamos? ¿Y cómo está la maíz tuya? Señor. No empecé. Señores, no empecemos muy temprano. Que siempre es él. Pero siéntese, señores. Y no mueve el casco que lo voy a cortar. Se corte. Turitano. Ay, qué caco. Turitano. Turitano. Listo, tan buena maíz que tiene. Estamos pelados. Estamos pelados, no hay nada. Papi. No hay nada. Papo, yo no vengo no a pedir, nada, yo no, hay vengo nada. A pedir, yo no vengo a pedir, yo... Sigue con el mismo plan de vida. Yo no vengo a pedir, yo tengo algo para vender aquí, yo tengo aquí melaza, ¿qué esto tiene? Es melaza. ¿Qué tiene ahí, sí. ¿Qué tiene? Los CD de Bicosí. ¡Pirateao! Mira. Papo, sí. ¡Pirateao! Buena gente. Y eso yo lo veo, que eso lo hacen en el Interflex. En el internet, viejo bujo. Este don no sabe eso, lo que eso, está hablando. Normal. Siempre está hablando. Que sea. No te metes lo mío, papi, no te metes lo mío. ¿Qué fue, Bicosí? ¿Qué pasó? No te canto. Señor, por favor, es un cliente respetado. Mira, de aquí me van a no comprar, eso, me señor. Van a comprar o no sí, me van a comprar. Me van a comprar o no me van a comprar. La cinquillo. $1 le puedo dar. Son buenos. Ese muchachito bizcochín fue que cogieron indurenga, ¿verdad? Bicosí. Bicosí, ¿qué se dice? Me metieron una condena como de 10 años. Está bien apagado. Sí, está preso el tipo. Yo, Bicosí. Bueno, buen día. Yo, míralo ahí. ¿Qué pasa, papá? ¿Todo bien? Hey, ¿qué hace? Buena. ¿Todo bien? ¿Cómo está, caballero? Gallito, ¿qué hace? Defendiéndote aquí.